Vamos a darle. ¡Vámonos con el cielo de verdad! ¡Vamos a verlo ellos! ¡Ole, la primera! ¡Dos por igual! ¡Por igual! ¡Hasta ahí! ¡Hasta ahí! ¡Venga, de frente! Seguimos. ¡Queda la tontita! ¡Hace más cortita ahora, eh! ¡Vale, vale, hola!